justicia, periodismo comprometido con la verdad. Buscando Justicia, con el abogado Alexander Bazán Arco, a través de lapuntaradio.com. Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Buscando Justicia a través de lapuntaradio.com. Yo soy Alexander Bazán Larco y siendo las 4 y 1 minuto de la tarde del día sábado 14 de diciembre del 2013, nos encontramos usted y yo nuevamente para desarrollar el contenido temático de este programa. Y como es 14 de diciembre, ya estamos a casi 10 días de Navidad. Es el momento de poder reemplazar la cortina oficial de este programa por un fondo vinculado a la fecha. Yo soy uno de los fans, por decirlo así, de un tenor que se volvió un músico y un cantante de canciones, por decirlo así, urbanas, sin perder, por cierto, el estilo clásico, me refiero a Michael Bublé, quien conjuntamente con Thalía desarrolló una canción de Navidad que se denomina Mis Mejores Deseos. Y es un poco lo que estamos escuchando de cortina principal. Bublé ha sido uno de los seguidores de música clásica, pero adaptada al estilo urbano, por decirlo así, sin perder, por supuesto, la calidad y la prestancia de sus producciones. Y a partir del día de hoy, y en adelante, para los programas que desarrollemos hasta fin de año, vamos a utilizar ese fondo de cortina. Quien desea puede escuchar la canción completa que se denomina Mis Mejores Deseos, que interpreta Bublé con Thalía. Muy bien, vamos a empezar el programa del día de hoy con un comentario el clásico editorial de Buscando Justicia. Hace unos días se confirmó la candidatura de el actual alcalde de La Punta, el señor Pío Salazar Villarán. A esta candidatura se suma a las ya anunciadas de Pepe Torquiani y del almirante Pepe Risi. Oficialmente tenemos ya 3 candidatos en la LID para buscar el acceso al sillón municipal el próximo año. Y eso nos obliga, como programa, como Buscando Justicia, a formular una idea, a presentar una idea a los candidatos. Yo creo que somos una comunidad cívica, una comunidad en la que todos nos respetamos. Una comunidad, La Punta, un distrito en el que los vecinos hemos aprendido a respetarnos unos a otros. Evidentemente que siempre pueden haber problemas, pero creo que uno de los detalles por los cuales se nos reconoce es el buen trato. Y como ese buen trato, esas buenas formas deben de trasladarse también a la práctica política, este programa va a proponer a algunas personas representativas del distrito, que se conforme un comité de ética. Un comité de ética que tendría como finalidad el asegurarse que el proceso electoral que se desarrolle, la campaña electoral que se desarrolle el próximo año para poder acceder a las elecciones locales, a las elecciones que van a determinar quién va a ser el próximo alcalde de La Punta, el alcalde del Callao y el próximo presidente regional, se desarrolle en un marco de respeto mutuo. Este comité de ética, que debería de estar formado a nuestro juicio por personajes notables de La Punta, hombres y mujeres, intachables, de mutuo respeto, de respeto también. también por la parte de la comunidad, debería de asegurarse que la campaña o que las campañas sean decentes, por decirlo así. Campañas en las que las personas se respeten mutuamente, campañas en las que se expongan ideas y que no se ataquen a las personas, que no se ataquen a los candidatos. Una campaña en la que cada candidato debería de exponer sus propuestas delante de sus electores, delante de la comunidad, y que no se espere a los últimos días previos a la campaña para realizar sus ofertas y propuestas electorales en público. En concreto, este programa, esta producción y la Linterna Periodística lo que van a hacer es proponer a los candidatos que ya están en la carrera política, al sillón municipal del distrito, a los regidores también en su momento, para que se forme un comité de ética. Un comité de ética que pueda contribuir a que el proceso electoral se desarrolle con el calor político necesario, pero que ese calor no se transforme en el infierno. Una cosa es colocar intensidad al proceso electoral, y otra cosa es que un candidato busque destruir al otro, o que entre todos ellos se destruyan. La punta merece también candidaturas alturadas. Merece que se pueda presentar propuestas de manera clara y precisa. Y sobre todo este comité debería también asegurarse y velar para que una vez electa la persona, ya sea él o la candidata, el candidato o la candidata, cumpla con sus promesas. Un comité que le recuerde al electo o a la electa que hizo promesas en un sentido determinado. Algún tipo de propuesta que se habría presentado, que se presentó en el proceso electoral, que debería de cumplirse. Ese comité de ética, que como he mencionado, debería estar formado por personas notables del distrito, debería de velar por esas dos cosas. Porque el proceso electoral sea transparente, porque el proceso electoral sea, más allá del aspecto formal, legal, que evidentemente está o corre a cargo de las autoridades electorales nacionales, de la Oficina de Procesos Electorales y del Jurado Nacional de Elecciones, lo que queremos es que exista un ente creado por los propios vecinos que se asegure de que el proceso electoral, que la campaña electoral, sea ética. Y ética es simplemente respeto mutuo, ¿no? Respeto mutuo, transparencia, veracidad. Y además, que luego de concluida la elección, que se pida, que se exige, que se exija, que se vele para que las promesas se cumplan. Espero que esta propuesta que a partir de este programa lanza Buscando Justicia pueda calar, pueda servir para que este comité de ética, que tendría estos dos fines, el de velar para que el proceso electoral, que la campaña electoral sea transparente, sea decente, y para que las promesas a posteriori se cumplan, pueda constituirse. Esperemos que los candidatos reciban esta propuesta como deseamos que sea recibida, con la mejor intención. Aquí, por supuesto, este programa no va a participar de ese comité, no pretendemos hacerlo. Creemos que hay personas que reúnen los requisitos en el distrito para poder formar parte de este comité de ética, personas con solvencia, con mayor experiencia, con mayor trascendencia en el distrito, que perfectamente podrían cumplir con ello. Entonces, la propuesta está hecha. Un comité de ética que contribuya a que el próximo proceso electoral sea un proceso decente, en el que nadie se mate, en el que nos respetemos todos, electores y personas que postulan al cargo. Muy bien, este programa tiene dentro de su contenido temático del día de hoy la entrevista que vamos a desarrollar vía telefónica al exdecano del Colegio de Arquitectos de Lima, el arquitecto José Arispe Chávez. El exdecano del Colegio de Arquitectos de Lima organizó y condujo el foro Lima Callao 2035 hace algunas semanas. Un foro en el que se han visto temas de importancia para Lima y Callao y evidentemente para La Punta. Temas que luego de la pausa les voy a comentar para que podamos ver cuál es la relevancia para nuestro distrito. Volvemos. programa donde la voz del público siempre es escuchada. Sintonízanos todos los sábados de 4 a 5 de la tarde a través de lapuntaradio.com. Prima, soy yo, Carlos. Hola, primo, ¿cómo estás? ¿Qué es tu vida? Mal, prima, la he fregado. ¿Cómo que la has fregado? No me digas que vas a ser papá. No, prima, ¿qué estás hablando? Tengo un problema legal en mi empresa. Bazán Larco Abogados es la solución. Con más de 12 años de experiencia en el derecho de la empresa y asesoría legal, con un equipo de profesionales que siempre estarán dispuestos a brindarle la mejor solución. Bazán Larco Abogados es la solución. Pueden contactarnos llamando al 647-6298, 647-6298 o a través de nuestra página web bazanlarco.com. ¿Y primo, te sirvió la información que te brindé? Sí, prima, gracias. Bazán Larco Abogados es la solución. Si quieres anunciar con nosotros para promocionar su marca, servicio o negocio, comuníquese al 647-6003, 647-6003 o escríbanos a publicidad@lalinterna.net. La mejor maquinaria y tecnología para procesar y envasar tu producto lo tiene Belpack. Belpack ofrece soluciones completas para el procesamiento y envasado de bebidas, alimentos, agroindustria, pesca, productos químicos, farmacéuticos y cosméticos. Belpack cuenta con un equipo técnico calificado que brinda asistencia completa para la realización de montajes e instalaciones. Para mayor información puede contactarnos al número 465-1212, 465-1212 o escríbanos a nuestro correo belpack@belpackperu.com. Buscando Justicia es un programa producido por La Linterna Periodística. Puede contactar a la producción de este programa llamando al 647-6003, 647-6003 o ingresando a su página web lalinterna.net. Música, noticias y más. Lapuntaradio.com. Una señal diferente. Lapuntaradio.com. Feliz Navidad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a Buscando Justicia. Yo soy Alexander Bazán el Arco y siendo las 4 y 14 de la tarde del día de hoy, sábado 14 de diciembre del año 2013, estamos ya desarrollando el contenido del programa. Uno de los temas que habíamos anunciado antes de la pausa era el referido a un evento que se desarrolló en el Callao. Un evento que se denominó el Foro Lima Callao 2035. Una actividad que consideramos de suma importancia para el distrito, para nuestro distrito, el distrito de La Punta, debido a que en este foro se han tocado temas como, por ejemplo, cuál va a ser la proyección de La Punta, del Callao y de Lima para los próximos años en el ámbito del desarrollo urbano. En esta oportunidad nos acompaña vía telefónica el representante, el organizador de este evento del Foro Lima Callao 2035, el arquitecto José Arispe Chávez. El arquitecto Arispe ha sido decano del Colegio de Arquitectos del Perú, Región Lima, hasta hace unas semanas, hace unos meses, y también es docente de la Universidad Nacional Federico Villarreal, específicamente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Arquitecto, muy buenas tardes y bienvenido a Buscando Justicia y gracias por atender el llamado. Muchísimas gracias también. Arquitecto, tres puntos que nos interesan tocar con usted. El primero está relacionado a la situación actual del casco urbano del Callao, específicamente del Callao Antiguo. Una zona que a nuestro juicio debería de estar en mejores condiciones, hoy en día está en una situación deplorable y en algunos casos está tomada también por bandas delincuenciales que impiden muchas veces el realizar actividades de mejora. ¿Qué opina usted sobre este tema o en todo caso qué ideas tiene o ha tenido el Foro Lima Callao 2035 sobre el abandono de estas zonas del Callao histórico? Para estructurar un plan, porque finalmente llegada del océano y los países que están vinculados al oriente con relación al Perú. Entonces, esto debe tratarse no solamente como una estrategia de planeamiento, sino dentro de todos los campos, incluido el geopolítico. No podemos permanecer ajenos a la realidad del Callao, y el nexo que está necesariamente tiene que articularse con Lima. Claro, y esta articulación, arquitecto, que usted plantea con Lima, depende también, evidentemente, de sus autoridades. ¿Cuál ha sido la recepción que usted ha podido percibir de las autoridades chalacas en este tema? Sí, acá lo importante es que se ha dado un inicio para la suma de voluntades de algunas autoridades del Callao, de que finalmente han reflexionado y ven que tampoco encapsulándose pueden, digamos, garantizar la sostenibilidad del Callao, sino dentro de la política general de la ciudad junto a Lima, manteniendo sus propias identidades. No hay que rehuir a la tradición y a la cultura, digamos, de nuestras propias poblaciones, de nuestros propios creceres. Callao tiene un gran potencial también en la zona del casco urbano del Callao, que nosotros pensamos que, al igual que Lima, este casco urbano debe ser devuelto al peatón. Pero para eso tiene que haber un cambio conceptual de ciudad. No debemos priorizar el vehículo sobre el desplazamiento del ser humano. Entonces hay que peatonalizar el casco del Callao para volver, sobre todo, a su esencia humana. Lo que no significa rehuir a la globalización y a las nuevas tecnologías. Hay que adaptar las nuevas tecnologías, usarlas para el bien. Eso también significa que Callao, por ser una zona de alta vulnerabilidad, sobre todo los sectores que están ligados a la costa, ahora hablamos de la punta, deberíamos ya tomar políticas de emergencia, como esas cambios de zonificación. Hay que permitir edificaciones altas, porque uno, para desplazarse de Callao y para poder salvar su vida en el caso de producirse un sismo y conscientemente producirse un tsunami, no podrían salvar sus vidas los ciudadanos, porque necesitan, pues, más de 20 minutos para desplazarse a las zonas altas. Felizmente, en algún momento nos escuchó a la región Callao para cambiar algunos proyectos, como este proyecto de la Neto de Gambetta, muy mal conceptuado en su momento, donde hicieron un muro de contención que ponía en grave riesgo a toda la población que estamos hablando desde el segundo margen, hablamos de 30.000 pobladores que no tenían opción de evacuación de producirse un sismo. Así es. Felizmente, las autoridades y la empresa privada aceptó las modificaciones que nosotros planteamos en buena hora, porque lo que hoy queda más bien, pero ya por parte del municipio de Callao, es dar las salidas que permitan los accesos en estas zonas invadidas del frente de la carretera para permitir las salidas a las zonas altas, entre otras cosas. Estamos de acuerdo. Todo esto debe ser conceptuado dentro de un plan integral de la ciudad. Arquitecto, una pregunta puntual, ya que usted toca ese punto. Actualmente las autoridades del Callao están vendiendo el proyecto, están vendiendo la idea de un proyecto, el proyecto de ampliación de la vía costanera hasta La Punta. Y aquí en La Punta, las autoridades, específicamente el alcalde de La Punta, Pío Salazar, ha comentado hace algunos meses en este programa también que esta vía que conectará finalmente La Punta con San Miguel y Magdalena sería una vía ideal para poder desarrollar una evacuación horizontal en caso de un tsunami. ¿Usted está de acuerdo con este planteamiento? Sí, pero hay que dar las garantías y habría que hacer los estudios porque necesariamente se requieren los estudios del mar, ¿no? Para no complicarnos finalmente después con resultados o marinas que no se usan, como la que hubo hace muchos años, ustedes recuerden, en esta zona, digamos, donde de la escuela naval, ¿no? Entonces, marinas que no han tenido mayor uso, no han tenido resultados y han tenido grandes situaciones. O proyectos que se presentaron en algún momento, como estos proyectos de la zona de Ventanilla, donde se pensaba hacer, digamos, un terminal pesquero. Entonces, no hubieron los estudios suficientes que garanticen las situaciones. Callao merece, sí, digamos, propuestas, pero esas hay que conversarlas con la mayor amplitud, digamos, disponiendo a veces intereses personales. Y haciendo que el gobierno central modifique algunas leyes que ha dado últimamente que le están perjudicando al Callao terriblemente. Esta ley, por ejemplo, la 2036, es una ley en la que se exime a los inversionistas aparentemente tiene el nombre propio. Esto estaría beneficiando tanto el Muelle 2 como el aeropuerto, porque ya no quieren dar los aportes al municipio de Callao para que ponga áreas verdes. Este tipo de normas son dañinas para la ciudad. Coincido con usted, arquitecto, coincido con usted, y ahí me obliga a mí a hacerle una pregunta adicional. Hace un año, aquí en La Punta, se estuvo debatiendo sobre un proyecto de tomar la isla San Lorenzo por parte de privados, de particulares, específicamente por una propuesta que estaba desarrollando Proinversión. Proinversión quería tomar la isla San Lorenzo, otorgarla finalmente a particulares, para que se construya ahí una especie de ciudad casino, ¿no? Afectando evidentemente, y se lo digo porque lo pudimos comprobar, el aspecto paisajístico, destruyendo grandes reservas de, por ejemplo, conchas de abanico, reservas de especies marinas. ¿Qué opina usted, si es que tiene información, de este proyecto de urbanizar San Lorenzo, la isla San Lorenzo, para poderle entregar a privados? Bueno, la isla San Lorenzo podría tener otras alternativas. Creo que se han dado ya muchas propuestas. No es lo más adecuado, digamos, para generar, digamos, espacios para hacer programas de vivienda. Tal vez, digamos, podría ser, digamos, una base de puerto, o tal vez, digamos, generar turismo. Y esto podría ser una buena alternativa. Pero ese es un tema, en todo caso, que habría que meditar muchísimo. Perfecto, arquitecto. Yo le agradezco por su intervención. Creemos que son ideas muy valiosas a tomar en cuenta. El Callao debe de tomar importancia a estos temas, sus autoridades, para que se diseñen políticas adecuadas en el ámbito del desarrollo urbano para los próximos años. Aquí estamos convencidos que si las autoridades no toman en cuenta, por ejemplo, medidas para, en caso de tsunami, en caso de emergencias, van a haber aquí graves problemas y también un alto número de personas que pierdan la vida, lamentablemente. Yo le agradezco nuevamente por la intervención, y este programa lo molestará seguro en una oportunidad próxima para tomar sus aportes. Con todo gusto, muchísimas gracias a usted y a su disposición cuando tenga la vida. Muy amable, muy gentil. Ha sido el arquitecto José Arispe Chávez, exdecano del Colegio de Arquitectos del Perú en su región Lima, quien ha brindado sus aportes, sus ideas con respecto al foro que se ha desarrollado en esta ciudad, el Foro Lima Callao 2035, específicamente en las políticas que deberían de asumir las autoridades del Callao para el tema del desarrollo urbano con cara a los próximos años. Otro tema importante también ha sido el tomar en cuenta que un desarrollo urbano de espaldas a la comunidad, de espaldas al medio ambiente, de espaldas a la seguridad, de espaldas a lo que significaría proyectos de inversión que no respeten o que ignoren el bienestar general, no van a funcionar. Aquí, desde este programa, estamos convencidos que el desarrollo es bienvenido en tanto y en cuanto garantice la seguridad, permita que las personas vivan en paz y se cuide el medio ambiente. Vamos a hacer una pequeña pausa para luego volver con nuestro equipo periodístico aquí en una intervención conjunta para revisar este tema y otros temas vinculados a nuestro distrito y al Callao. Volvemos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Música, noticias y más. LaPuntaRadio.com. Una señal diferente. LaPuntaRadio.com. Buscando Justicia es un programa producido por La Linterna Periodística. Puede contactar a la producción de este programa llamando al 647-6003, 647-6003 o ingresando a su página web lalinterna.net. La mejor maquinaria y tecnología para procesar y envasar tu producto lo tiene Belpack. Belpack ofrece soluciones completas para el procesamiento y envasado de bebidas, alimentos, agroindustria, pesca, productos químicos, farmacéuticos y cosméticos. Belpack cuenta con un equipo técnico calificado que brinda asistencia completa para la realización de montajes e instalaciones. Para mayor información puede contactarnos al número 465-1212, 465-1212 o escríbanos a nuestro correo belpac@belpacperu.com. Si quieres anunciar con nosotros para promocionar su marca, servicio o negocio, comuníquese al 647-6003, 647-6003 o escríbanos a publicidad@lalinterna.net. Prima, soy yo, Carlos. Hola, primo, ¿cómo estás? ¿Qué es tu vida? Mal, prima, la he fregado. ¿Cómo que la has fregado? No me digas que vas a ser papá. No, prima, ¿qué estás hablando? Tengo un problema legal en mi empresa. Bazán Larco Abogados es la solución. Con más de 12 años de experiencia en el derecho de la empresa y asesoría legal, con un equipo de profesionales que siempre estarán dispuestos a brindarle la mejor solución. Bazán Larco Abogados es la solución. Pueden contactarnos llamando al 647-6298, 647-6298 o a través de nuestra página web bazanlarco.com. ¿Y primo, te sirvió la información que te brindé? Sí, prima, gracias. Bazán Larco Abogados es la solución. Buscando Justicia, el único programa donde la voz del público siempre es escuchada. Sintonízanos todos los sábados de 4 a 5 de la tarde a través de lapuntaradio.com. Muy bien, estamos nuevamente en Buscando Justicia. El día de hoy, sábado 14 de diciembre del 2013, son las 4 y 28 de la tarde. Yo soy Alexander Bazán Larco. Y estamos transmitiendo a través de la www.lapuntaradio.com. Por cierto, el señor operador, ¿dónde está el director de esta casa radial que no lo hemos visto? Ah, está en el teléfono. Mándele saludos a nuestro querido amigo Ángel Coveña. Espero que esté disfrutando del sol en una playa de Lima, ¿no? O el Callao. No como nosotros que estamos aquí sufriendo los estragos del calor y la temperatura que hoy día ha bordeado los 25 grados centígrados, según el termómetro de mi auto, ¿no? Muy bien, uno de los temas que hemos visto hace unos minutos, antes de ir a la pausa, ha sido la entrevista al ex decano del Colegio de Arquitectos del Perú, en su filial Lima, el arquitecto José Arispe Chávez. El arquitecto Arispe ha mencionado un tema que para mí es de suma importancia y ya ha sido abordado por ese programa y lo seguiremos abordando hasta que tengamos una solución concreta. Las medidas de seguridad en caso de un tsunami. ¿Cómo está preparada la punta? Ya sabemos de evacuación vertical y evacuación horizontal, pero lo que no sabemos es, y es evidente, que en la punta no existe un refugio en caso de emergencia. ¿Qué pasa con las personas que no logren evacuar? ¿Qué pasaría con aquellas personas que no pueden llegar hasta el Yaguarhuaca en caso de una evacuación horizontal, ¿no? Ya hemos planteado en un programa anterior, en una entrevista desarrollada al consejero regional Enrique Jordán Paz, que es un tema pendiente la construcción de un refugio que sirva también de cobijo para las primeras horas de suscitada la emergencia. El arquitecto Arispe ha mencionado que las autoridades del Callao deben tomar conciencia de la necesidad de pensar en el desarrollo urbano, que en un desarrollo urbano que también incluya medidas de seguridad. ¿Qué opinan? Y aquí les doy el saludo a nuestros colaboradores Isaías Pintado y Max Trujillo. Max, ¿qué opinas de lo dicho por el arquitecto Arispe? Buenas tardes. Buenas tardes. Como siempre es un gusto estar acá. Bueno, siempre hemos estado detrás del programa, ahora estamos acá sentados. Bueno, lo que ha dicho el arquitecto de alguna manera sobre el caso de la isla San Lorenzo es algo muy importante, ¿no? Se tiene que realizar los estudios necesarios que de alguna manera garanticen que se pueda hacer algo urbanístico en dicha zona, ¿no? Porque sabemos que en la isla San Lorenzo existen cantidad de especies que podrían verse perjudicadas, ¿no? Entonces, lo que nos parece correcto, ¿no?, lo que ha dicho el arquitecto. Sí, y tú sabes que hace poco más de un año o dos años, aquí en La Punta, tuve la oportunidad de participar en una actividad que se denominó, y hasta ahora se denomina, Cruzada por la Isla San Lorenzo, ¿no?, organizada por la Asociación Civil Transparencia Punteña. Esta cruzada tenía y tiene como objetivo que San Lorenzo sea considerada formalmente como santuario nacional. ¿Por qué? Porque la variedad de especies y la variedad de espacios que tiene San Lorenzo deben de ser protegidos, ¿no? Hay un cementerio de la época de la colonia, hay un cementerio de la época del combate del 2 de mayo, hay un cementerio prehispánico, hay depósito de las mejores conchas de abanico que pueden existir, hay depósito y zona de estancia de especies marinas, ¿no? Yo creo que es un tema importantísimo San Lorenzo para protegerse, ¿no? Para cuidarse. Y algo que tú mencionaste, Max, y que creo que es importante tomar en cuenta, relacionado a lo que dijo el arquitecto Arispe, las autoridades tienen que preocuparse no tan solo de aquello que se puede ver, sino de aquello que no se ve, ¿no? Y San Lorenzo de repente se ve parte, ¿no? Y creo que todos la vemos todos los días, ustedes que ahora están vinculados a la punta. ¿Cómo crees tú, Isaías, que San Lorenzo, la isla, debería de protegerse? ¿No haciendo nada, dejándola así como está, o tratar de desarrollar otras actividades que vayan acorde a su protección? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Max, acá que siempre nos vemos detrás, igual al doctor que siempre lo escuchan. Y bueno, estábamos hace un momento escuchando la entrevista al arquitecto y pues tiene mucha razón en dar su punto de vista y sobre todo el aspecto profesional que tiene como arquitecto y ver las cosas que se pueden hacer para bien, ¿no? Mencionó también que había un tema de las conchas de abanico y debo imaginar que también hay otras especies ahí en el ecosistema marino que se tienen que cuidar y sobre todo velar por su bienestar, ya que si se, digamos, se quita la ilación o se rompe alguno de los ecosistemas, posiblemente afectaría a los demás. Entonces se tiene que ver cuáles serían las ventajas para poder intervenir la mano del hombre y poder hacer algo con respecto a la isla San Lorenzo. No solo es decir, mañana más tarde se tiene que construir acá, no sé, pues un emporio ahí como que de casinos para que la gente disfrute, pero vamos al otro lado, ¿qué es lo que podría haber? ¿Cuáles serían los efectos que podría producirse, ¿no? Si se construye esto? Entonces creo que las autoridades, sobre todo los profesionales que están a cargo de estudiar respecto a esto, esta problemática, tienen que ver qué es lo mejor para este lugar, la isla sobre todo, y para la mejora del distrito, ¿no? Y sobre todo una zona que, por cierto, es muy bonita, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar en las playas que dan a la punta, que miran a la punta de San Lorenzo, y realmente son playas muy bonitas en la época de verano, sobre todo, ¿no? Ya les tocará seguro desarrollar alguna nota por allá. Max, también conversábamos con el arquitecto Arispe sobre la seguridad en caso de tsunamis. Tú ahora trabajas en la punta, ¿no? ¿Tienes algún temor en caso de tsunamis? ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿O sabes qué se debe hacer en caso de tsunami? Bueno, yo recién ingresé en noviembre. Si bien es cierto, hubo una especie de... ¿Un simulacro? Un simulacro. Así es. En la que fueron al Yaguarhuaca, si no me equivoco. Y el transcurso de ir del estudio al Yaguarhuaca es aproximadamente unos 10 minutos. Si no me Así equivoco. Es, más o menos en sí, podría ser de 7 a 10 minutos en auto, ¿no? Con, claro, con un tráfico auto. Ligero. Exacto, y no muchos tienen el auto, ¿no? Otros ya quieren corriendo. No, imagínate, ¿no? Y sobre todo gente que puede ser de edades avanzadas, exacto, ¿no? Personas que no están acostumbradas a caminar, ¿no? O a practicar deporte como ustedes, ¿no? Comprenderán. ¿No? Claro, y sobre todo porque en la punta, no me van a dejar mentir, hay mayor personas de la tercera edad, ¿no? Así entonces es. Se tendría que, en este caso, las autoridades ver precisamente ese punto, ¿no? Y mejorar, ¿no? Usted mencionaba en la publicidad de que en Atlanta existe un centro contra ese tipo de tsunamis, ¿no? Que podría, si bien es cierto, aplicarse en la punta, porque existen los recursos, ¿no? Claro, lo que existe en Atlanta, y eso es cierto, existen centros de refugio en caso de huracanes, ¿no? Porque es una zona que puede estar afectada por ellos. Este tipo de centros de refugio, de protección, tienen dos cosas básicamente. Tienen la protección misma física de la infraestructura y tienen también la atención primaria de emergencia, tanto en salud como en alimentación. Imaginémonos, que Dios no quiera, ¿no? Isaías, Max, e inclusive nuestro estimado amigo Eric, operador del programa, en ese momento venga un tsunami y por cosas del destino nos salvemos, ¿no? Pero vamos a estar aislados. Y mientras se reanuda la comunicación, mientras podamos volver a dirigirnos a una zona más alta y de mejor protección, vamos a tener que pasar horas o de repente días. ¿Qué hacer en esos momentos, no? ¿De qué te alimentas? Se habla mucho de las mochilas de emergencia, pero en el momento de la emergencia real, uno se olvida de la mochila, se olvida de todo, ¿no? Inclusive, de repente, del esposo o de la esposa, y lo dejan por ahí botado o botada. Pero particularmente creo que este tipo de refugios de emergencia, de protección, deben de funcionar y deben instalarse, ¿no? Así como está la experiencia norteamericana. Pero vamos a otro tema que también me parece importante. Cuando han hecho sus recorridos en el Callao, me imagino que han podido pasar por la zona denominada Loreto, una zona que está vinculada o cerca a los barracones y al barrio Fiscal. Una zona que ustedes han podido ver que precisamente no se caracteriza por tener las mayores seguridades, tanto la seguridad física de las personas, porque es una zona donde se producen robos, asaltos, pero también el aspecto de seguridad a nivel de infraestructura. ¿Han visto ustedes los cables que están cruzando de poste a poste, que parece la telaraña de Spider-Man, ¿no? Algo terrible. Imagínense ustedes un desastre, ¿no? Un desastre en el cual podamos afrontar de repente un terremoto y esos postes se caigan. ¿Cómo sale esa gente, ¿no? ¿Cómo ven ustedes la responsabilidad de las autoridades en eso? Hace un momento estaba escuchando, ¿no?, la intervención de mi compañero y de usted. Es hilarante realmente lo que se puede comparar, ¿no? La práctica y los simulacros. Simulacros, si bien es cierto, son simulacros como tal. Entonces, ahí se puede premeditar, se puede hacer las cosas con calma, porque ya está establecido qué hora vas a salir y qué hora vas a regresar y por dónde vas a ir. Pero si se da el hecho, ahora para salir de acá a la punta, las avenidas no son amplias. Llega un momento acá, ya para salir justamente del distrito, en el parque, esa vía es muy angosta. Imagínense que se da el caso de que pase un tsunami o hay un temblor de magnitud y quiera la gente evacuar. ¿Cómo salir por ese extremo si se puede la gente trasladar en auto? Se van a atrapar. Sí, definitivamente. ¿Y gente de que va a pie, cómo llegaría? Y puntualmente lo que te comentaba, ¿no? Estos tendidos aéreos de energía eléctrica, de alta tensión o de mediana tensión, me parece, más cable, teléfono de esta zona de Loreto, Apurímac, ¿no? Que realmente es terrible. O sea, una cosa es que sea una zona de repente tuburizada, una zona en la cual no se ha podido mejorar en los últimos años, y otra cosa es que la autoridad pues le importe un rábano y coloque cualquier cosa en la cabeza de las personas. Imagínense un terremoto, insisto, y todo eso se venga abajo, ¿no? Van a haber numerosos muertos. A eso quería llegar justamente. Por la mañana tuve la oportunidad de darme una vuelta por el mercado central que está aledaño ahí en la zona de Loreto. Estuve por esa parte caminando porque no sé a quién tuvo esa brillante idea de dejar siempre para estas fiestas que la gente haga un mercado adicional del que ya existe. Así entonces, es, así es. El carro no transitaba por la avenida que uno usualmente suele pasar. Me han tenido que dejar casi llegando para Loreto, esa zona que es peligrosa, y de ahí te tienes que trasladar al mercado. Entonces, esas avenidas, esas arterias principales las han cerrado, porque la gente está haciendo su feria. Sí. Está como una feria ahí. Sí, adicional del desorden que se ve de los cables, como dice, y hace poco hubo también un informe, un reportaje sobre la seguridad que existe acá en el Callao, entre comillas, la seguridad, porque no lo hay. O sea, sí. Si en un momento que se llega a suscitar un cortocircuito, se produce un incendio de gran magnitud, mucha gente va a correr el peligro de que no pueda salir con vida de ahí. Así porque es, las avenidas son reducidas, adicional de que no hay vías extensas para poder trasladarse, y los espacios que están divididos de los sectores de comercio son aislados. El material que pueden almacenar, y no hay un sistema de seguridad o defensa civil, no sé qué está haciendo respecto a ello para poder prevenir. Esa pregunta nos hacemos todos, mi estimado Isaías. Y como es responsabilidad de las autoridades el velar por la seguridad de los ciudadanos, Yo espero que nuestros alcaldes, tanto la Punta como el Callao, se tomen un minutito para recorrer estas zonas del Callao, ¿no? No tanto un minutito, sino varios minutos para recorrer estas zonas del Callao y vean cómo se podría mejorar la situación de las personas. De estas calles, de Loreto, Apurímac, que sinceramente da lástima que del norte, Telefónica, piensen o traten mal a las personas que viven en esa zona y hagan tendidos sin la mínima consideración y colocando en riesgo la integridad de los vecinos de ese lugar. Y como es un tema de autoridades también, este programa ha dedicado un espacio para poder consultar a los vecinos de La Punta sobre la ya anunciada reelección del alcalde de La Punta, Pío Salazar Villarán. Max, cuéntame, ¿qué se ha hecho? ¿Qué nos traes con este informe? Bueno, como ya es costumbre de Buscando Justicia, siempre buscamos de alguna manera la percepción de los vecinos para estar en contacto siempre con nuestro público y hacerle este tipo de preguntas. En el caso de esta nueva consulta que hemos realizado sobre la ya anunciada reelección del alcalde Pío, incluso nos comunicamos con él y aparte de eso le preguntamos a las personas la respuesta que tiene la gente sobre la reelección es negativa, ¿no? Si bien es cierto, no están en contra de que el alcalde diga ya me voy a reelegir, voy a ir a la reelección. Es una decisión democrática dentro de todo, la gente lo recibe mal, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ya ellos mismos, como van a escuchar en el informe, dicen, ¿no?, de que ya debe haber otro cambio, ¿no? Los cambios siempre son renovación. Exacto. Muy bien, Max. Ya que es tu informe, preséntalo. Bueno, a todo el público de Buscando Justicia, acá les dejamos el informe que realizamos sobre la ya anunciada reelección del alcalde Pío Salazar. Adelante. Luego de que el alcalde de La Punta, Pío Salazar Villarán, anunciara en un medio el pasado 4 de diciembre que volverá a postular al sillón municipal por su reelección en los comicios electorales del 2015, el equipo periodístico de Buscando Justicia se comunicó con el burgomaestre para confirmar dicha información. Publicaron de que usted había dicho de que iba a la reelección. ¿Es cierta esa información? Sí, es cierto. No, yo lo he dicho hace mucho tiempo. Claro, él la ha sacado de una entrevista que yo di a Radio Callao. Ante eso, nuestro equipo realizó una consulta vecinal para saber cuál es la sensación que les deja este anuncio hecho por el burgomaestre y también si volverían a elegirlo como alcalde del distrito. ¿Volvería a votar por él porque no piensa lanzarse? No. ¿Usted qué opina que vuelva a postular a la reelección? Es asunto suyo, eso yo no opino nada, es decisión de él. Ahora, si sale o no sale, es decisión de los ciudadanos. Pero por el señor Salazar no creo que vuelva a votar. Dicho que ya había revelado que va a volver a postular. Que yo diría que no es bueno volver a postular, pero en fin, si él lo desea, yo no veo bueno eso, ni para presidente, ni para alcalde, ni para... Que yo no voy a votar por Pío. Que no tiene visión, por eso es que yo desapruebo. Es una cosa de que hay plata acá, hay un montón para hacer una cosa chiquita y no se ve nada. Es todo lo que ha dejado el otro alcalde. No estoy de acuerdo. Y como yo creo que hay muchos también acá vecinos que no están de acuerdo. ¿Está de acuerdo con que vuelva a postular? Ah, no, yo creo que en el cambio ya, ¿no? No creo que postule, pero el cambio es bueno. En ese mismo contexto realizamos la pregunta si aprueban o desaprueban la gestión de Pío Salazar Villarán. Si aprueba o desaprueba la gestión del alcalde Pío Salazar. Desapruebo. ¿Se aprueba o desaprueba la gestión de Pío Salazar? Desapruebo. Si no se aprueba o desaprueba la gestión de Pío Salazar. ¿De Pío Salazar? Sí, apruebo. ¿Si aprueba o desaprueba la gestión del alcalde de Pío Salazar? No apruebo, porque no he hecho nada. ¿Apruebo o desaprueba la gestión de Pío Salazar? ¿Para qué te voy a dar mi opinión si ya todo el mundo sabe que está pésimo todo este tiempo? ¿Si aprueba o desaprueba la gestión de Pío Salazar en estos 4 años como alcalde casi? Yo sí la apruebo. ¿Si aprueba o desaprueba la gestión de Pío Salazar en estos casi 4 años? Yo la desapruebo totalmente. Por otro lado, los vecinos argumentaron las razones por las que aprueban o desaprueban su gestión. La seguridad no está bien, la limpieza tampoco, mira las veredas, están sucias. No ha hecho gran cosa, ha tenido recursos y no los ha utilizado debidamente. Los recursos, el distrito cuenta con una buena cantidad de recursos económicos y la verdad que ha habido hasta despilfarro, diría yo. Por buena, hay limpieza, hay orden, hay todo. Esto es hasta el momento la percepción que tienen los vecinos del anuncio que realizó en un medio del Callao el burgomaestre de La Punta sobre su postulación nuevamente al sillón municipal. La mayoría está en contra de la reelección, pero dejan en claro que es una decisión que está permitida por la Constitución y las normas vigentes. Informó para La Punta Radio y La Linterna Periodística, Max Trujillo. Muy bien, acabamos de escuchar el informe elaborado por Max Trujillo Saavedra, nuestro colaborador periodístico, en referencia a la consulta vecinal sobre la pregunta ¿está de acuerdo usted con la reelección del alcalde de La Punta, Pío Salazar? Ustedes han podido escuchar las respuestas. Yo quiero primero que nada hacer una precisión. Hace unos días, la producción de La Linterna Periodística, se vio la necesidad de presentar formalmente una discrepancia de fondo con la dirección editorial de esta radio, lo cual es sano y saludable en un ambiente de libertad de información y libertad de expresión. De este programa, esta producción considera que bajo el marco legal actual, y repito, bajo el marco legal actual vigente, las autoridades actuales, locales, pueden reelegirse. Y ni siquiera por una sola vez, sino las veces que sea necesario. El alcalde Salazar, Pío Salazar Villarán, puede válidamente postular a una reelección. Y este programa considera que el marco legal lo protege y lo respalda. Otra cosa es que estemos de acuerdo con la reelección en sí misma. Pero en todo caso hay que precisar que nosotros, como en la práctica periodística que venimos desarrollando desde el mes de julio, cuando se inició Buscando Justicia, hemos siempre respetado al pie de la letra el marco legal y el marco constitucional. Por eso reitero la discrepancia de Buscando Justicia y de la producción de este programa con el pronunciamiento editorial de esta casa radial, presentado en las páginas del Facebook de Periódico La Punta 1 y 2 y de La Punta Radio, en referencia al rechazo que presentó esta casa radial a la reelección de Pío Salazar. Definitivamente no compartimos esa postura, ya ha sido pública y era mi deber presentar nuestra precisión en este momento. Pero una cosa es que como abogado y como programa observemos el marco legal y otra cosa es que estemos de acuerdo con una reelección. Definitivamente la postura del que les habla, de este servidor, es que no es sano para la convivencia democrática el que se postule a una reelección. Una cosa es que la ley lo permita y otra cosa es que sea sano, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes de los últimos años en el Perú, en nuestro país, en referencia al gobierno autócrata de Alberto Fujimori, quien pretendió reelegirse. Entonces, hay que distinguir el marco legal que lo permite la reelección, pero otra cosa es el aspecto, digámoslo así, ético de una reelección. Desde el punto de vista ético, considero que no es prudente que una autoridad se reelija porque ya el servicio a la comunidad se transforma en profesión, ¿no? Yo creo que las autoridades tienen que entender que los elegimos para que sirvan, no para que se hagan profesionales, ¿no? Si quieren ser profesionales, que paguen una maestría, ¿no? Que salga de su bolsillo. No gasten en piscinas, sino en maestrías. Y eso que les sirva para poder mejorar, ¿no? Y puedan tener un mayor nivel de servicio a la comunidad. Max e Isaías, ustedes han podido escuchar el informe, que ha preparado, por cierto, Max, con la colaboración, creo, ¿no?, del señor Isaías Pintado. Si no, bueno, hay que ver por qué no colaboran. Donde se ha tocado la postura de la comunidad de La Punta con respecto a la reelección de Pío Salazar. Max, primero que nada, según lo que he escuchado, la gran mayoría le dice no a la reelección. Así es. Si bien es cierto, la gente, como lo dije en un inicio, deja libre la decisión del alcalde de reelegirse, ellos no están de acuerdo o ellos no le darían el voto, ¿no? Y entonces es una percepción que el público tiene, ¿no? Muy aparte, también quería acotar algo que usted de alguna manera lo dijo ya en el programa pasado, que nosotros somos un medio independiente que a lo largo de estos meses hemos practicado un periodismo veraz y responsable, contradiciendo lo que dijo el alcalde, ¿no? Cuando yo me comuniqué con él, me dijo bien claro que o de alguna manera nos confundió con el periódico La Punta. Algo que es totalmente válido, ¿no? No es válido. Así es. Somos producciones distintas, cabe la precisión, ¿no? La Linterna Periodística es la productora de ese programa. La Linterna Periodística es una empresa informativa totalmente independiente a Construyendo el Futuro, que es la empresa propietaria de Periódico La Punta y de La Punta Radio, ¿no? Nosotros mantenemos muy buenas relaciones con Ángel Coveña, a quien siempre le agradecemos la oportunidad de estar en este espacio, es mi amigo, pero eso no obsta para hacer las precisiones, ¿no? Y discrepar cuando haya que discrepar. La producción de La Linterna Periodística tiene su propia línea editorial, y la línea editorial la hemos mencionado siempre en este programa. Isaías, la comunidad, los entrevistados, los consultados, han hablado de algunas áreas por las cuales no votarían por Pío Salazar, ya alejándonos un poco de del evidente rechazo a la reelección en sí misma. Han hablado de problemas de el no uso adecuado de los recursos, ¿no? Tú que ya eres un asiduo visitante de La Punta y según me han contado piensas mudarte a La Punta a residir, ¿qué opinas de esta postura? ¿Realmente crees que en La Punta no se usan bien los recursos? A veces, por la misma profesión que tenemos, es complicado a veces mantener nuestra línea de ser imparciales, ¿no? Pero poniéndose un poco al lado de la gente, como un silvestre de pie, si bien es cierto, ya hicimos unos informes respecto a eso, que había presupuesto, lo hay. De cómo se gasta ello, ahí está la duda. Ahí está un poquito la pregunta, y que creo que la gente no es tonta. La gente no es tonta, se puede dar cuenta de las cosas que está pasando. O sea, posiblemente allá el incluso o aquel político que piense que la gente se le puede meter al bolsillo es pensamiento de cada uno. Pero lo único que sé es que la gente sabe lo que se hace. A que no quiera demostrar o no quiera decir las cosas como tal, porque a la final cuando realizamos la encuesta, yo creo que la gente tiene su propia argumentación. Y lo que me están escuchando debe saber del por qué no quiere tal vez elegir a esta persona que está en sesión municipal ahora. Incluso el mismo alcalde debe saber qué es lo que está fallando. En algún momento a uno de sus consejeros regionales que tuvimos que entrevistar, lo dije personalmente, ¿no? Enrique Jordán Paz. Le dije cuál era tal vez alguna de las falencias que suele pasar, de que muchas de las cosas que se hacen no se comunica. Yo creo que existe, no sé si existirá, pero a mi punto de vista, o sea, y a cualquier persona que puede estar acá en La Punta, no puede estar al tanto de que exista un área de imagen institucional, porque parece que no existiera, porque no comunican como debe ser, no informan de lo que se está haciendo, cuánto se gasta, qué empresa está a cargo de cierto proyecto, cierta obra. Entonces, nada de eso se está informando. Incluso ya se supo, la gente mismo dijo, de que no se comunicaba cuánto era el monto que se tenía que invertir en cada obra, cuáles eran los nuevos proyectos que se venían y en qué invertían, ¿no?, los recursos del distrito finalmente. Sí, y bueno, yo coincido contigo en eso. Es que creo que hay dos cosas a tener en cuenta, ¿no? Que para poder gastar bien se necesitan dos cosas importantes. Primero, planeamiento, ¿no? Saber diseñar un plan de obras, una cartera de obras que se puedan implementar para la comunidad. Y en base a eso, diseñar los perfiles de proyecto, ¿no? Eso es uno. Y segundo, tener gente capaz, ¿no? Yo no puedo colocar a una persona que se dedica a tomar café o se dedicaba a tomar café en una conocida cafetería de la Avenida San Espeña como gerente, por más que sea mi amigo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ocupar cargos gerenciales en mi experiencia profesional y nunca he llevado a un amigo por solo ser mi amigo, sino por sus capacidades profesionales, ¿no? ¿Por qué? Porque considero de que en el ámbito profesional y en el ámbito laboral hay que reconocer siempre eso, ¿no? Las capacidades de las personas. Y una cosa que me enseñaban o me enseñaron en el curso de gerencia de personal, en la maestría en administración, fue que para poder tomar buenas decisiones hay que tener un buen equipo de trabajo. Y creo que eso es lo que le falta a la Municipalidad de La Punta. En tu mismo informe se pudo ver hace unas semanas que en ese momento la ejecución presupuestaria de La Punta era penosa, ¿no? No se había superado ni el 60%, un distrito pequeño. Y la pregunta en ese momento fue ¿por qué? Y creo que la conclusión es la misma hoy. No hay gente capacitada para poder ejecutar el presupuesto, ¿no? Insisto, los vínculos amicales pueden ser fantásticos, pero no para la toma de decisiones profesionales, ¿no? Yo les agradezco, muchachos, nuevamente por su participación. El informe sorprendente, no pensé, sinceramente, por cuestiones de esta semana, yo no he podido escuchar el audio hasta este momento, y es la verdad, recién escucho, y me sorprende el nivel de rechazo a la reelección del alcalde Salazar, sobre todo cuando por ahí se habla de altos índices de porcentaje de aceptación, ¿no? Habría que ver el por qué, de repente, con mucha aceptación, la gente no quiere una reelección. De repente existe la tirria, el rechazo ya endógeno a cualquier reelección, ¿no? Debido al fenómeno que se suscitó aquí con Fujimori. Bueno, veamos qué pasa. Dos cosas de este programa se deben destacar. Uno, lo dicho por el arquitecto Arispe en la entrevista, ¿no? Cuando entrevistamos al arquitecto Arispe con referencia al Foro Lima Callao 2035, se nos dijo que las autoridades no están pensando en desarrollo urbano de manera adecuada. No se está pensando en obras importantes, no se está pensando en el futuro. Y sobre todo en el tema de seguridad, como hemos comentado, ¿qué se podría hacer para casos de tsunami? De repente un refugio temporal de emergencia para los vecinos, ¿no? Debido a lo difícil que sería una evacuación. Temas que lamentablemente aún no están en agenda, o si están, están en la mente solo de algunos que criticamos con sustento. El otro tema importante también del día de hoy es que, o ha sido, la sorprendente postura de los punteños, ¿no? Un rechazo contundente, categórico, casi unánime a la reelección de Pío Salazar Villarán. Un tema a tomar en cuenta, ¿no? Yo sé que el alcalde Salazar nos escucha constantemente, no creo porque sea fan de esta radio, ni fan del programa, ni fan mío, y es menos lo que quiero, no me gusta tener fans, sino porque tiene miedo a que le saquemos algo que no le guste, ¿no? Yo le digo al buen Pío, que por cierto lo sigo considerando mi amigo, que no se preocupe, que aquí no buscamos hacerle daño y en la práctica periodística no va por ese camino. Aquí lo que buscamos es decir las cosas como deben decirse, con transparencia, como corresponde. Finalmente, a nosotros y a este servidor no nos interesa tener gente que nos aplauda. Nos interesa tener la conciencia tranquila y decir siempre las cosas como son. Muy bien, hemos llegado al final del programa. Buscando Justicia ha culminado su espacio en esta casa radial. Estoy convencido de que vamos a volver el próximo programa, pese a que hemos marcado nuestra discrepancia con la línea editorial de la radio con respecto al tratamiento de la reelección del alcalde Salazar, pero conozco al director, conozco al propietario de la radio en su tolerancia y sé que Buscando Justicia estará nuevamente al aire en su próxima emisión. Muchas gracias, muchachos, y esperemos que podamos seguir con el próximo programa con el mismo nivel que han estado presentando hasta este momento. Yo soy Alexander Bazán Larco y esto fue Buscando Justicia en su emisión del día de hoy, sábado 14 de diciembre del 2013. Siendo las 5 en punto de la tarde, me toca decir a ustedes muchas gracias por la sintonía. Sabemos que nos escuchan en las preguntas que hace el equipo periodístico en la calle todos los días. Puede verificar de que no tan solo los jóvenes nos escuchan, sino las personas también de edad adulta. No es ya extraño que en la calle se nos detenga y nos digan o nos feliciten por el programa. Eso es muy gratificante, sobre todo cuando lo que se busca es servir. Va a venir inmediatamente después nuestro querido amigo Renzo Figalo con su programa acostumbrado, el tema de la semana, siempre con asuntos de interés para la comunidad. ¿Cuál es el tema, Renzo? Gestión municipal. Bueno, le toca seguir el hilo del tema, ¿no? Bueno, y creo que corresponde porque estamos en este momento. Me hablas de una piscina, no sé de cuál piscina me estarás hablando. Yo no sé, yo solo sé que nada sé en ese tema mientras no tenga pruebas. Y para eso estamos trabajando. Como dije, muchas gracias por su sintonía y será hasta el próximo sábado en el horario de siempre de 4 a 5 de la tarde. Muy buenas tardes.